La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Muy bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires, en donde cada semana vamos buceando por distintos temas y tratando de construir distintos puentes sobre distintos temas que vamos eligiendo. Y vamos tratándolo de combinar las dos miradas, un poco traer el conocimiento académico, lo que se produce en la facultad y la experiencia del trabajo de las organizaciones sociales. En el programa de hoy del Puente vamos a continuar hablando de masculinidades, de los hombres, de qué está pasando hoy con nuevos tipos de hombres y las relaciones que hay entre ellos. Vamos a estar hablando de esto con Ariel Sánchez, que es investigador de este tema desde la facultad. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, puede escribirnos un mail a elpuente@sociales.ua.ar. Puede meterse en nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus pulgares arriba. También pueden ver nuestras fotos y escuchar programas anteriores, porque los vamos subiendo por allí. Y también nos pueden seguir por Twitter, en @elpuenteradio. Así que queremos también saludar a las radios comunitarias que retransmiten El Puente a través de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Van ahí distintas radios retransmitiéndolo. Queremos saludar también a algunas que no pertenecen a FARCO, pero lo van retransmitiendo, como la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, otras radios también, por ejemplo, a la gente de Concepción del Uruguay, la radio UNER FM 91.3. saludamos a toda la audiencia de Concepción del Uruguay y les agradecemos por retransmitir El Puente, que nos da mucho placer y alegría que les pueda gustar. Sin más, ya arrancamos, me callo, y arrancamos ya el programa del día de hoy. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. Hoy es una noche chabonardi, hagamos carambola y pongámoslo a cantar. Dejemos a las brujas por un lado, que entre nosotros no hay desigualdad. En un abrazo que justifique tremenda lealtad. Mucha agua ha pasado bajo el puente, pero fue más fuerte nuestra amistad. Hoy solo sobra testosterona y brilla fuerte la terquedad. El costado más sensible lo mandamos a guardar y un buen culo en la tele a festejar. Volverán los machos al rodeo. Los auténticos decadentes con el tema Los Machos para arrancar El Puente del día de hoy. Un poco se puede decir como un himno a la lealtad y a la hermandad entre los hombres, entre los machos. Volverán los machos al rodeo, dice. Dejarán el costado más sensible y se pondrán a hablar de filosofía y sabiduría de bar. ¿No? Unas cuantas definiciones respecto a los machos, a qué ser macho. En el programa de hoy estamos ya en compañía de nuestro invitado, que es el licenciado Ariel Sánchez. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo estás, Luciana? Muchas gracias por venir. Gracias aquí por al Puente. Ariel Sánchez es licenciado en Ciencias de la Comunicación y participa en el área de comunicación, géneros y sexualidades de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y es investigador también del UACIT. Sí, así es. Por eso te invitamos, queremos que nos cuentes un poquito de este tema. Y también estamos ya, hoy también queremos hablar sobre el colectivo de varones antipatriarcales. Por eso también vamos a hacer un diálogo entre todos ahora, para poder conocer un poco de qué trata esta organización, el colectivo de varones antipatriarcales. Para eso estamos en comunicación telefónica con Alejandro Aimú. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Ariel y Luciana, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Queremos, bueno, en el programa anterior hablamos un poquito de este colectivo de varones antipatriarcales, escuchamos algunos audios de algunos compañeros, pero queríamos que nos cuentes un poco primero de qué se trata, ¿no? ¿Qué es este colectivo de varones? ¿Cómo se formó y quiénes lo conforman? Bueno, es un colectivo que se conformó hace ya unos años, alrededor de 4 años en La Plata y 3 aproximadamente en Buenos Aires. Está conformado, es un colectivo de varones. Lo que hacemos es que nos juntamos en función de no sentirnos representados por el modelo de masculinidad hegemónica, seguramente que es la que repetía esa canción que define a los varones como estereotipos de machos. Por eso nuestra frase es ni machos ni fachos. Y este colectivo lo que tratamos es, desde una mirada, desde la masculinidad, tratando de construir un modelo hegemónico de masculinidad en el cual no nos sentimos representados, tratar de hacerlo, y lo hacemos a través de actividades públicas, participando o generando talleres vinculados a varones y también compartiendo nuestra militancia con agrupaciones feministas que, de las cuales aprendemos, ¿no? Aprendemos porque son sus denuncias históricas las que tomamos y no las acompañamos, sino que la tomamos como propia. Y es así como estamos participando en, por ejemplo, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que consideramos que es un problema de todos y todas, y también contra la violencia hacia las mujeres, participando en el colectivo de Capital, está participando en el Frente Abolicionista para terminar con el sistema prostituyente que tiene a las mujeres como principales víctimas de, bueno, estas prácticas machistas y opresoras, ¿no? Y a los hombres como consumidores. Y a los hombres como, sí, prostituyentes, sí. Formando parte, digamos, de todo un entramado en el cual el que consume o el que prostituye vendría a ser, porque en esto el mercado también ha metido su mano y ha invisibilizado, digamos, la acción de los varones en cuanto a ser mal llamados consumidores, sino prostituyentes. Por eso nos parece que también el uso de las palabras en estos casos es muy, muy específico, ¿no? Y necesario poder deconstruirlas para poder entender la problemática en general. Así es, poder identificar bien de qué se trata. Uno va repitiendo palabras y, ¿no? y definiciones, y está bueno detenerse y reflexionar un poco, que es, me imagino, lo que hacen ustedes desde este colectivo. Lo que les pregunto es, ¿qué son los temas que van trabajando y cómo es el camino para, si se quiere, convencer a hombres que están cómodos quizás en el modelo machista? Bueno, mira, nosotros en la forma de que trabajamos es talleres con una perspectiva de educación popular. Lo hacemos entre La Plata, entre el colectivo de La Plata y Capital. Vamos haciéndolo en forma intercalada mensualmente. Generalmente el año lo comenzamos siempre con talleres muy iniciales que apuntan a poder explicar qué es ser varón, qué significa poder deconstruir nuestras prácticas hegemónicas que nos definen como tales y que también nos sentimos poco representados por esas prácticas. Esas prácticas que nos invisibilizan como varones sujetos emocionales, como esos varones que pueden vivir la paternidad de una forma diferente, quizás a como está establecido, y también, bueno, circunstancias en las que, por ejemplo, de la coyuntura que tienen que ver con el tema de aborto, con el tema de violencia, con el tema de prostitución, bueno, son talleres en los cuales no hay una cuestión de que unos bajan línea hacia otros, ni nadie se coloca en el lugar del saber, sino que todos estamos posicionados en un lugar de horizontalidad y tratamos de problematizar las cuestiones que hacen a la masculinidad de una forma compartida entre todos. Bien, y le pregunto a los dos ahora si es posible y cuál es el camino, además de ustedes estos dar este tipo de talleres en la vida cotidiana, cuestiones concretas, cómo combatir el machismo y este patrón tan patriarcal dominante, ¿no? ¿Qué cuestiones concretas ustedes pueden visualizar o poner en práctica, ¿no?, a la hora de relacionarse con otros? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Ari, ¿cómo andás? Todo bien. Mira, algo que decía Alejandro me parece importante para pensar eso, que es que ellos en los talleres que hacen, o sea, apelan a ciertas cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad o con el contacto o reflexionar sobre esa incomodidad. Que eso inevitablemente te lleva a repensarte como varón o cómo fuiste construido o ciertas cosas que tuviste que ejecutar para ser ese varón. En la canción a mí me interesó un enunciado que decía: entre nosotros no hay desigualdad. Que es justamente lo que está invisibilizando esa incomodidad que hablaba Alejandro un poco. Que si aparece, digamos, la incomodidad en algunos varones, o por no sentirse representados, o no poder formar parte, o haber tenido que formar parte de la fuerza, es porque esa igualdad o esa desigualdad está invisibilizada un poco. Que es eso lo que genera un poco la imagen o la idea, digamos, del macho. Como que somos todos iguales, somos todos hermanos, pero en realidad ahí entre esos vínculos ahí se ejecuta un montón de veces violencia, humillaciones, para que parezcas igual y para que parezcas esa hermandad. No, parece recién que cuando dejan a las brujas, como dice la canción, es que pueden vivir esa igualdad nuevamente, como que la desigualdad es una cosa implementada de afuera, digamos, cuando aparece la desigualdad con las mujeres o con otros modelos de masculinidad, pero entre hermanos y entre machos somos todos iguales. Pero eso como un poco como una falacia en algún punto, en tanto en que aparecen, digamos, estos varones como los varones antipatriarcales que se sienten incómodos. Y dicen que no, nosotros no queremos esos códigos. Claro, y aparecen un montón de varones también conectados con esta incomodidad en algún punto. Además, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil, es prácticamente imposible poder cumplir con los mandatos de lo que nos exigen de la masculinidad hegemónica. Claro. Y además, sumamente opresor hacia los varones, para no poder vivir nuestras emociones libremente, por ejemplo, o manifestar sentimentalmente... Ahí te escuchamos un poco más bajo, Alejandro. Sí, manifestar sentimentalmente el amor hacia un compañero, hacia un amigo... y esas prácticas que se anulan, ¿no? Es el patriarcado sobre el cuerpo cuando nos imposibilita poder tocarnos sin sentir una cuestión ni homofóbica, ni ninguna de esas fobias, estigmatizaciones que se realizan hacia las manifestaciones emocionales o amorosas. No poder hacerlo es realmente muy, muy violento hacia nosotros mismos, ni hablar de todas las violencias invisibles que llevamos adelante los varones, aún los que estamos en este camino de deconstruir la masculinidad hegemónica, y hacia las mujeres, esas prácticas machistas que nos colocan a nosotros en un lugar de opresión hacia nuestras compañeras, hacia nuestras hermanas, madres, etcétera, ¿no? Que también es un camino que desde el colectivo de varones de antipatriarcales estamos recorriendo, esas micromachismos, así es como lo ha acuñado el psicoanalista argentino Luis Bonino, que participó en el último taller que hizo Varones Antipatriarcales aquí en Capital, y se manifestaron muchísimas expresiones que tienen que ver con la invisibilización aún en la práctica de la deconstrucción de la masculinidad. Por ejemplo, no poder ver, no poder observar prácticas que cotidianamente las hacemos y que las tenemos absolutamente naturalizadas y que son prácticas opresivas hacia las compañeras. Por ejemplo, ¿alguna que puedas mencionar? Bueno, porque el tema es también la crianza. Los varones fueron criados en el hogar por sus madres de esta manera. Y sus padres. Hay varones, bueno, todos en general, en un sistema patriarcal nadie escapa a los mandatos patriarcales, ¿no? Y es muy definido el rol que las mujeres tienen en la crianza, en detrimento de algunos de algunos varones también, y del rol que este modelo de sociedad le ha impuesto a los varones en cuanto a que la crianza es un tema que le corresponde a las mujeres, que son las que se dedican al ámbito doméstico, y nosotros nos colocan en un lugar de proveedores, de salir a ocupar el espacio público y destinándoles a ellas un trabajo que, por otro lado, está absolutamente invisibilizado, que es la cuestión doméstica, todo lo que tiene que ver con lo doméstico. Las prácticas son innumerables. Te puedo decir, qué sé yo, muchas de las prácticas que se... el tema, por ejemplo, el control de la televisión, por ejemplo. Sí. Cuando hay fútbol, se mira fútbol. Claro. Y acá no hay nada que... Bueno, eso es una cuestión. Cuando hay un núcleo familiar que no tiene ganas de mirar un partido de fútbol, pero que está el patriarca, el macho, el padre, que mira fútbol, se mira fútbol, y si es el único televisor que hay, se mira fútbol igual. Mm. O sea, o esa, entre otras, por ejemplo, que... Todo lo que se hace en la casa quede en manos. Ahí se te está yendo la voz. Sí, todo lo que se ocurre en el ámbito doméstico esté en manos de las mujeres, y no comprometer a los varones que forman parte también de ese espacio a las tareas domésticas. Alejandro, te pedimos si nos das alguna forma de contacto con Colectivo de Varones Antipatriarcales, y alguna, si tienen alguna próxima actividad, y cómo pueden participar los hombres interesados en este tema. Bueno, quienes estén interesados pueden comunicarse a través de nuestro Facebook, Varones Antipatriarcales, y si no, ponen me gusta, y ahí ya van a ir recibiendo la información del colectivo de La Plata como el de Capital, y si no, escribiendo a varonesantipatriarcales@gmail.com. Y bueno, en La Plata están en el Centro Cultural Olga Vázquez, y en Capital estamos en la Casa de Nuestra América, en el barrio de Bebedo. Las próximas actividades, las más concretas, son el 28 por el Día de Lucha por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde Varones Antipatriarcales estamos formando parte de estas agrupaciones, y también decir que Varones Antipatriarcales se encuentra también en otras ciudades como son Mendoza, Santa Rosa de la Pampa, Rosario. También hay un colectivo de varones en Aedo que funciona en el transformador de Aedo. Y bueno, y distintos varones que han manifestado en otras provincias su intención de armar el colectivo, porque es algo que irrumpe en un escenario en el cual están las mujeres peleando por sus derechos, y los varones tenemos mucho que aprender de las denuncias que el feminismo ha sabido dar. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta comunicación con El Puente. A ustedes. Gracias. Era Alejandro Aymú, del colectivo de Varones Antipatriarcales, conversando aquí con El Puente. Problem in mind, but it's a problem I find. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. ¿Te ayudas a bajar esa carpeta? ¿Me ayudas a llevar las cosas al auto? ¿De acá quién me ayuda? ¡Yo! ¡Mister Músculo! Ahí hay tres modelos de varones. Se presenta un varón, la mole mole, un varón bruto, atrevido, que lleva, que es el macho, es el boceador, que todo lleva por adelante. El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote. Y hay otro varón, millonario, altanero, que encima desprecia tanto a la mujer porque tiene dos hijos, por inseminación artificial, dice que no le hacía falta a la mujer, pero a la vez pone un concurso para buscar novia. Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Es una extensión de la tarjeta. Destrozala. Compárame con tu mamá, dale, que me encanta. Y el otro modelo masculino es Tinelli. ¿Será un proxeneta? ¿Permite todo esto? ¿No permite esto? Estas son las lecturas que hay que ver. Y toda hay un enjambre de mujeres que tienen diferentes roles. Pero siempre roles es secundario. El puente. Seguimos en el puente, el tema de hoy es masculinidades. Estamos en compañía de Ariel Sánchez, licenciado en comunicación, investigador de estos temas dentro de la carrera de comunicación. Escuchamos recién un audio disparador, un poco para continuar con la charla. Ahí escuchamos, bueno, un poco la publicidad de Mister Músculo al principio, después me he echado algunas publicidades de Quilmes y la voz de la mujer de Nelly Borges, de la Red de Mujeres de La Matanza. Un poco para empezar para continuar a desarmar este tema. También cómo se construye la masculinidad hoy a través el rol que juega la televisión, ¿no? Tinelli, que ella hablaba de los distintos tipos de hombres que se muestran ahí, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? No, me parece súper interesante lo que dice Nelly, en el sentido que muchas veces estos modelos presentados y que aparezca el bruto como algo de otra época implica a veces que ayuda a que se piense que lo que desapareció fue el machismo o el patriarcado. Un poco se lo cuestionaba, digamos, a la mole mole por ser tan bruto, así con las mujeres, y como los nuevos varones no somos así. Y Tinelli se ponía en ese lugar de nuevo varón, como el fin del patriarcado, ¿no? Y a veces parece que el patriarcado solo es una cuestión de esta, el macho bruto, y que no se reconfigura de otras formas. Y la compañera acá mencionaba muy bien el tema del proxenetismo. Claro. Muy asociado a sociedades, digamos, más actuales vinculadas al consumo. Lo que una sociedad de consumo, digamos. La mujer es como objeto de consumo y no como la señora que se queda en la casa, digamos. Todas estas mujeres están ocupando un rol secundario. Yo recuerdo un diálogo entre Tinelli y la Mole Mole. Un diálogo no, sino una secuencia. Sí. Donde justamente Tinelli le cuestionaba lo machista, digamos, a la Mole Mole. ¿Por qué estaban peleando? Porque si la mujer de la Mole Mole participaba o no del programa. Entonces, la Mole Mole es de un modelo patriarcal, digamos, de ese macho cabrío, del macho alfa, diciendo, no, ella tiene que estar en la casa, y Tinelli cuestionando eso. Sin embargo, utilizándola como un objeto más. O sea, pero en algún punto, el cuestionamiento a ese macho de otra época servía para no pensar, o sea, no pensar críticamente el macho actual, en algún punto, que está más vinculado al proxeneta, o al prostituyente, o al consumo de mujeres, como sea, primero la objetivación de mujeres y el consumo de mujeres. Pero me parece interesante estas cuestiones que se dan en los modelos hegemónicos. Bueno, ya cuando Tinelli le corta la pollerita, por ejemplo, a las chicas que están ahí. Pero se presenta como libertad muchas veces eso. Como una cuestión de, bueno, las mujeres ya hacen lo que quieren, ya no son... O sea, apelar a un modelo viejo de sociedad tradicional, lo que hace es no cuestionar el actual. Entonces, el actual se presenta como libre. Y un poco eso es lo que aparece en los medios de comunicación vinculado a la nueva masculinidad muchas veces. Porque nueva masculinidad no es un tema que surge de la investigación académica, digamos. De hecho, está bastante cuestionado la idea de qué es lo nuevo, como algo como la libertad, sino que aparece esto, este nuevo varón que en los medios de comunicación, ¿no? Que se maquilla, que se cuida, y como eso es símbolo de la igualdad entre varones y mujeres, o el fin de la violencia de género, cuando los hechos de la realidad nos muestran con lo contrario. Pero un poco eso, o sea, a veces el juego de cuestionar el pasado, un supuesto pasado, lo que implica es que no podamos pensar el presente, digamos, y cómo el machismo y el patriarcado sigue funcionando. En Tinelli, claramente, puede cuestionar el modelo del macho, el macho bruto, que representado en la Mole Moli, pero sin cuestionar su lugar de proxeneta, como bien decía la compañera Nelly Borges. Entonces vos estás diciendo que no podemos hablar por ahí de nuevas masculinidades en el sentido puro, digamos, sí, o que no es algo nuevo, sino que tiene otro maquillaje. Sí, somos críticos. Tal vez son nuevas las formas en las que aparece, digamos, la masculinidad hegemónica. O sea, lo hegemónico puede cambiar. El concepto de hegemonía justamente nos invita a eso, a lo dinámico que tiene la hegemonía. Y la aparición, sí, capaz que hay nuevos órdenes de género, digamos. Hay nuevos modos en lo social, digo, en una sociedad industrial donde se priorizaba esa familia nuclear, donde el varón era lo público, la mujer era parte de lo privado, estaba en la casa, el varón asociado a la fábrica, a la fuerza, era un tipo de masculinidad hegemónica. Quizás hoy, en una sociedad más vinculada al consumo, a la empresa, y no tanto a la producción industrial, ese macho fabril, no tanto vinculado tal vez a la guerra, al soldado fuerte, sí aparecen nuevos modos de ser varón, y muchos de esos apelan también al ser macho, pero se modifica esto. Por ejemplo, a mí lo que me aparecía en esto eran varones maquillados, como muy cuidados con la ropa, pero apelando a un cinismo respecto de las relaciones con las mujeres. Bueno, estas se liberaron, en algún punto aparecía eso. Yo investigué sobre revistas destinadas a varones, y había una frase como que era como muy, muy representativa de lo que ocurría ahí, que era para tenerla atada, ¿no? La idea de tenerla atada como algo que en realidad se liberó, ¿no? En algún punto. Antes las mujeres se ataban solas o se ocupaban su lugar, parecía. Ahora ya no se atan solas, entonces hay que atarla. ¿Cómo? A través del engaño, decía. Entonces, la revista apelaba, mostrate sensible, escuchalas, como nueva forma de ser varón, pero en definitiva era para conservar ese lugar de lo activo y lo pasivo, el proveedor, digamos, sobre todo esto, lo activo y lo pasivo, me parece. Y eso es eso lo que genera mayor incomodidad en muchos varones, no poder estar en un lugar de pasividad, no poder estar en un lugar de debilidad, y que no solo generen incomodidad en los varones, sino que muchas veces la reacción de los varones ante el lugar de fortaleza, actividad de las mujeres o de independencia, de autonomía, muchas veces termina siendo la violencia, ¿no? La violencia ya física ante eso. Claro, totalmente. Y quizás también algo interesante de poder trabajar es la cuestión de las relaciones entre los hombres y la diversidad sexual y cómo digamos de alguna manera sumar a otros varones en este sentido, ¿no? Y bueno, de eso también estuvimos hablando el lunes que estuvimos con Lucila Tufró, ¿no? Y vamos a poder ahora escuchar qué nos decía ella para que vos nos des tu opinión de este tema de las relaciones de poder entre los varones. Hay muchos hombres que no se sienten identificados con ese tipo de masculinidad, o que se identifican en algunas cuestiones y en otras no, ¿no? Si pensamos en varones que no se identifican con la heterosexualidad, que es como la exigencia que socialmente se les pone. Y de estos grupos que de alguna manera están en contra de esa forma de pensar la masculinidad unificada, dura, de mandato, es desde donde estamos logrando hacer cambios importantes y empezar a discutir. Los varones tienen que ser aliados para el cambio. Si solo los pensamos o solo los definimos como los opresores o como los responsables de la violencia, va a ser muy difícil sumarlos, ¿no? Para sumarlos hay que hacer otra cosa. Hay que convencerlos de que ellos también tienen consecuencias negativas en este tipo de masculinidad hegemónica. Bueno, quizás a mí me parece difícil pensar cuáles pueden ser las consecuencias negativas para los hombres de este tipo de masculinidad. O sea, ¿no? Uno piensa en el hombre que tiene este modelo de macho dominante, que está en un lugar de poder, y ¿cómo le decís, che, esto tiene una consecuencia negativa? No, me parece esto importante. Lo saben muchos varones, las consecuencias negativas. El tema es que me parece interesante lo que dice Lucila en este sentido. Salir del modelo de culpables. Porque eso no nos invita a algún punto a pensar lo que es la masculinidad hegemónica. Porque si no, pensaríamos que es solo lo que llevan los varones o lo que traen los varones, ¿no? Como algo casi esencial que viene con el pito en algún punto. Pensar la masculinidad hegemónica como que define límites, ¿no? Límite entre lo que se puede y lo que no se debe, lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y no se debe. Y en ese sentido, muchos varones, biovarones serían los que nacen con pito, tienen que ejecutar un montón de cosas en las que se sienten sumamente incómodos. Sin embargo, uno los ve cómodos por esa como ese personaje público que tienen que cumplir todo el tiempo de yo puedo, yo hago, yo no me tengo que sentir débil. Sin embargo, cuando uno habla íntimamente, eso, primero la falla en lo íntimo, de no poder haber podido expresar nunca sentimientos, debilidad, un llanto. Con los amigos muchas veces, muy pocas veces está el afecto. No digo que no exista el afecto, sino al contrario, sino que hay como una constante, no sé si sería la palabra represión, pero tenían que demostrar su virilidad. Exactamente, constantemente. Y entre los varones se da mucho eso, esa competencia o esa demostración de constante potencia. Y eso afecta en el sentido que no pueden, o sea, muchos no pudieron hablar en su adolescencia de algunos problemas con su sexualidad. Y no digo necesariamente si no son heterosexuales. Digo, no haber podido tener sexo alguna vez o algún problema que le surge ya físico, no poder, digamos, ir recurrir a un médico por no exponerse en ese sentido como varones fallados. La idea de eso, de completud constante, digamos. Todo el tiempo tienen que poder y todo el tiempo que tienen que ser. Y eso es violencia que viene desde la educación. Por eso hay que salir del modelo de culpables. Seguramente hay responsables en cuando se ejecuta violencia, cuando hay violencia de género, y hay que buscar esas responsabilidades, ¿no? A través de la ley. Pero también hay que pensar algo previo a eso, que es toda esa educación violenta. En lo que hablaba Lucila, me parece, en la heterosexualidad, yo lo llevaría más allá de la heterosexualidad. Si bien hay un modelo, o sea, el modelo masculino hegemónico es heterosexual, sin duda. Yo lo pensaría en los términos de lo que es el macho y el maricón, ¿no? Muchas veces los maricones son heterosexuales, pero tienen que ver con ciertas características, esto que decíamos, de debilidad, de llanto, de no gustarle ciertas actividades físicas, y se van generando esos vínculos. Y la violencia está ahí en un poco, en que yo me hago macho si humillo, si pongo en lugar de pasividad a otro macho, en algún punto, lo pongo en el lugar de maricón. Es decir, es como la necesidad de que exista un maricón para que exista un macho. El modelo del fútbol es como radical, sí, en ese sentido, ¿no? Ahí se expresa en su máxima expresión. Pero todo en esto, uno escucha las canciones, yo veo homosexualidad todo el tiempo en cuanto te digo, me la vas a chupar, te la voy a chupar, te la voy a meter, la vamos a penetrar, le vamos a hacer el culo. Claro. Son relaciones sexuales eso. Sin embargo, se expresa, digamos, el macho en ese lugar de lo activo constantemente. Por eso digo que va más allá de la heterosexualidad. Yo sé que en radio no se acostumbra mucho a leer citas, siempre me... Pero hay una cita muy linda del año 78, de María Elena Walsh. Adelante. Que me parece como que, para hablar de esto, de estas relaciones, es como súper interesante. María Elena Walsh decía en una entrevista que le hace Alicia Duhovne, en un libro del 78, decía, existe un lugar común que sin duda ignoras. Ironiza María Elena, ¿no? Que dice que vivimos una sociedad machista. Y es verdad, pero a medias. Vivimos una sociedad machista y además intensa, románticamente homosexual. Los varones insisten en crear pretextos bélicos porque adoran vivir entre ellos, sin mujeres, confinados en las Fuerzas Armadas y luciendo coquetos uniformes brillantes con decoraciones. Sacralizan el deporte porque nada les gusta más que abrazarse y manosearse después del partido. Hasta son capaces de ganarlo y todo, con tal de premiarse con esos arrebatos. Parece de una genialidad la frase enunciada de María Elena. Bien ilustrativo. En tanto en que da cuenta de estos modelos de donde existe, digamos. Primero un vínculo entre varones. Estos machos de la canción de los auténticos decadentes. Entre nosotros nos hacemos, volvemos a recuperar lo que somos. Entre nosotros no hay desigualdad. Las brujas quedan afuera, una hermandad, una fraternidad. Pero al mismo tiempo eso tiene límites. Y el límite está en crear un maricón. sea, mi abrazo y mi cariño va a llegar hasta el punto en que eso se viva como homosexualidad. Sin embargo, las relaciones son intensamente homosexuales, o podríamos decir homoeróticas. Pero, o sea, eso no estaría mal o bien en un principio. Son lazos afectivos que necesitan cortarse. Y ahí es donde está la educación violenta un poco hacia los varones. Donde se ponen límites en esa afectividad, en la expresión de cariño. Pensemos en los varones cuando saludan. O sea, más que un abrazo, una caricia, aparece siempre la palmadita en la espalda. Claro. Que es muy común. Y muchas veces los compañeros, yo no sé si esto se cuenta o no, pero los compañeros varones antipatriarcales tienden a generar también dinámicas que no tengan que ver solo con la reflexión, sino con el cuerpo físico. Y el contacto físico, que es algo tan perdido, digamos, muchas veces entre varones, el abrazo, el contacto físico. O pensemos en muchos varones que... Yo trabajo actualmente con entrevistas a varones, ¿no? Varones, elegí varones heterosexuales, biovarones, como se llaman, para pensar que nacieron con pito, y que se reconocen dentro de esa masculinidad como varones heterosexuales. Trabajo con ellos como un recorrido a través de su sexualidad, su género, su cuerpo. Y muchas veces encuentran aliadas a las mujeres, ¿no? En compartir ciertas experiencias. Sin embargo, su grupo de amigos son los varones, digamos. Y es, somos, ¿cómo existe entre varones, con los varones? Estos son mi banda, mi grupo de amigos, mis fraters serían en algún punto. Sin embargo, pueden expresar cariño, sensibilidad, algo le está pasando, algo le está incomodando, con alguna amiga mujer que siempre queda por fuera. Es cierto eso. La expresión de cariño, esto, y la canción me pareció como, yo no la había escuchado esa canción, ¿no? Pero dejemos a las brujas para volver a ser iguales. Justamente lo que da cuenta a las brujas, pero no solo las brujas, también los maricones. Pero los maricones, digo, más allá de la homosexualidad, es que el modelo... no es ni tan natural, ni sale de los huevos, ni de la sangre, digamos, de esos varones, sino que hay que ejecutarlo constantemente para no mostrarse débiles constantemente y pasivos en algún punto, ¿no? El que habla es Ariel Sánchez, de la carrera de comunicación, investiga estos temas. Estamos en el puente hablando sobre hombres, sobre masculinidades. Queremos saludar a los que nos dejaron sus mensajes en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Silvina Ablín, Agustina Flores, Fiona Ior, Guido Amor, ahí nos dejaron Gabriela Rodríguez Gil también en el facebook.com. /elpuenteradio, allí se pueden comunicar con nosotros con el programa El Puente. El Puente. Es hora de encontrarnos. ¿No sería mejor estar más tiempo entre nosotros y cada tanto con tu novia? Hola. ¿Dónde estás? Acá con Laura. ¿Qué estás haciendo? Nada, tomando algo. ¿Por qué escucho voces de hombre? Son otras parejas, no me persigan más. ¿Qué día es hoy? Jueves, ¿qué? ¿Y qué pasaba el jueves? No sé. Hoy se jugó la semi de la Champions. Y vos, como siempre, te olvidaste. Perdón. Pensá bien lo que querés hacer, ¿eh? Porque así no seguimos. ¿Me querés decir que hacías este mazo de cartas en tu bolsillo? Puedo explicarlo. ¿Dónde estaba? En el olor asado. ¿Y no el asado? Debe ser que solo te reís cuando estás con tu novia. Se te ilumina la cara cuando estás con ella. Che, arranque. Convocaron una reunión con el cliente. Nosotros acá cortando quesitos, ilusionados con jugar un pica-pica. ¿Sabes qué? Vení con el gerente. El señor tiene otro grupo de amigos. Otro grupo de amigos. Bueno, no, chicos, doble vida. No, no le alcanzamos. Precisa dos grupos, ¿eh? No, no va a funcionar. No, olvídense. ¿Cómo lo haces? Escuchamos una publicidad de Quilmes de televisión, pero también que hace un poco alusión a esto y también una parodia al grupo de amigos tomando el rol de una novia ahí agobiante, ¿no? Bueno, justamente, lo interesante de la publicidad, lo no interesante, digamos, claro, es que lo pone en el lugar de la novia agobiante. Sin embargo, el reproche entre los pares de género existe constantemente. Y es así como se hacen varones en algún punto. Fijando, digamos, los límites de fijarte. O sea, los mismos grupos, los mismos que tienen que se cuidan entre ellos en algún punto. Pero no es un cuidado de amor, sino que hay un cuidado de... Están cuidando más bien a la masculinidad hegemónica que a sus compañeros, digamos, ¿no? Que a sus amigos, que a sus sus compañeros de vida, sus compañeros de género en algún punto sería. Para que no vayan a desviarse. En algún punto es eso, pero el género funciona un poco así, ¿no? El género, cuando se dice que es una construcción social y cultural y parece algo tan abstracto, funciona cotidianamente de ese modo, ejecutándose y los mismos, o sea, nosotros mismos, como sujeto, siendo policías en algún punto de ese género, viendo los desvíos de ese género, si te fuiste, no te fuiste. Lo de la doble vida me parece súper interesante. Te fuiste a hacer asado, pero fíjate que en la publicidad constantemente es, le reprochan que haya hecho actividades de varones con otros varones, con otro grupo de amigos. Le reprochan como el engaño que tiene otro grupo de amigos. Exactamente. Se están engañando. Te hiciste con nosotros en algún punto. Pero existe constantemente ese reproche, ¿no? Me parece a mí que es está buena la publicidad porque lo burla un poco eso. Lo que no está bueno es que lo pongan en el lugar de la novia. Claro. Sino que son los propios varones. Este homoerotismo, que sería importante que se vea no solamente como cuidado policíaco, control policíaco, sino también como un cuidado entre pares, que pueden ser mujeres, varones, machos, maricones, no sé, que se cuidan y se respetan. Y es lo que decíamos antes, lo que no queda nunca dentro de ese grupo es la debilidad, ¿no? Y eso me parece problemático a la hora de pensarnos, digamos, cómo somos construidos, cómo somos hechos como varones y como mujeres, cuando no se nos permite todas las posibilidades, digamos, para de ser, de sentir, de vivir. Había una publicidad de... Hay límites como radicales de eso, ¿no? Así, los que estudian salud en torno a masculinidad, o sea, estudian más las problemáticas que se generan por cumplir el rol del varón constantemente. Había una publicidad de Renault Symbol, que era de un auto que decía "sete hombre", y en tono medio cómico planteaba que una de las formas de hacerse hombre, pero lo planteaba desde la comunicidad, era ir al proctólogo, ¿no? Entonces aparece el varón así dado vuelta con alguien que le está metiendo el dedo en el culo, sería, ¿no? Y también cuando va al prostíbulo, que se inicia así. Pero lo del proctólogo justamente es todo lo contrario. Juega con la comicidad porque en algún punto eso negaría su masculinidad, el ser penetrado, aunque sea por un dedo de un médico. Lo cierto es que en cuanto a efectos, muchos varones no detectan cáncer, ¿entendés? Por no ir al médico. Por no ir al médico, ponerse en esa situación de ser penetrados o que le observen, digamos, su ano. Claro. Entonces eso tiene efectos como muy problemáticos en algún punto. O sea, y ahí es donde uno dice, donde los modelos hegemónicos y esto de estar activo constantemente, también corre riesgo el propio varón en algún punto. Cotidianamente capaz los riesgos son más de las mujeres que están sometidas, digamos, a la violencia de los varones, digo, física, pero también simbólica, laboral, o sea, por no ser varones, justamente, ¿no? Y para poder ofrecer un poco algunos espacios de reflexión, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a ver por qué grietas, empezar a pensar esto, a ver si hay un camino hacia una transformación, ¿no? Porque estamos planteando un panorama bastante cerrado, dominante. Hay algunos espacios como el de colectivos de varones antipatriarcales y también alguna actividad que podemos contarles, que se va a estar realizando algunas tertulias. Se está realizando, sí. Lo que se llama la tertulia interuniversitaria sobre estudio de masculinidades. Es un espacio que surge en realidad de la Universidad de La Habana, pero están participando una universidad española y después diferentes universidades de Latinoamérica. La idea es nuclear a personas que vengan dentro de los estudios masculinidades, personas que le interesen, discutir a partir de ciertos textos, algunos bastante clásicos, otros son más nuevitos sobre el tema. De hecho, uno de los textos es el de micromachismo que contaba recién Alejandro de Luis Bonino. Donde nos estamos juntando en Tierra Violeta casi todos los lunes, o sea, igual les voy a pasar un mail que es tertulias masculinidades uva@liv.com. Después si lo podemos dejar en el Facebook. Lo podemos dejar ahí en nuestro Facebook, claro. estos encuentros sobre masculinidad. Claro, sobre estudios de masculinidad. Participa Lucila, de hecho, está participando. Esto surge a partir de una idea de un chico también de varones antipatriarcales, que también viene investigando en la UBA sobre estos temas, que es Luciano Fabri, de varones antipatriarcales de La Plata. Recién Alejandro contaba que existían de La Plata. También está participando Diana Bafía. Y ahí vamos a subir entonces ya, ya toda la información. Subimos quien quiera que mande un mail, que ya empezamos hace 2 semanas, pero se pueden sumar a eso. Bien. Igual, yo algo breve. Si bien esto, o sea, parece como cerrado, porque uno a veces quiere visibilizar lo que es el modelo hegemónico, uno hablando con varones, se da cuenta, digamos, que está en la incomodidad presente, y me parece que hay que de esa incomodidad en el mundo es que se pueden desplazar los sentidos. De hecho, que sea hegemónico permite que lo podamos volver a construir millones de veces, y la incomodidad, como así, las feministas también surgen de una incomodidad en el mundo, el lugar en que las ponían como mujeres. Me parece que también esta incomodidad puede hacer transformarnos, emanciparnos en algún punto, así que... Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. Gracias, Ariel Sánchez, por venir a compartir tu trabajo hasta acá. Les agradecemos por haber estado del otro lado. Gracias, Maxi Mesa, en Operación Técnica, a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.